esperar un ratito sobre la ruta. Así es, Por decirlo de una manera. Tomarlo con tranquilidad. Exactamente, hay gente que se lo toma más tranquila y dice, bueno, acá estoy. La gente dice, ¿qué pasa? Uy, no, pero llego tarde. Uy, ¿por qué no hicieron esto en otro momento? Tránsito de una sola mano, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad tienen que haber hecho tramos más cortos. Bueno, la queja constante siempre aparece. Siempre, digamos, ¿no? Siempre. La cuestión es que se está repavimentando parte de la Ruta 14 a la altura aquí de nuestro pueblo. Y por supuesto, muchísima gente, conitos, obreros, máquinas viales. La repavimentación es desde la recta en subida hacia Los Hornillos. Y arriba, en la primera parte del mismo pueblo. Sí. Como vos decís, Moni, se corta el tráfico de un lado, pasan los del otro. Claro. Se cortan los del otro, pasan. A veces se complica porque se junta muchísimo. Entonces, si vas a dejar pasar de un lado y ahí pasa, bueno, tenés que esperar un rato. Sí, ¿no? Hay horarios que se pone peluda la cosa. Así que, bueno, el Adri habló con Pablo García, que es el encargado ahí de la obra que se está realizando. Y bueno, cuenta un poquito por qué se hace, cómo es el sistema que se utiliza y cuáles son los tiempos previstos para que se termine. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día nos vinimos aquí a la recta de subida hacia Los Hornillos, viniendo del sur hacia norte, donde están realizando la repavimentación de la ruta. Estamos ahora mismo con Pablo García, él es encargado de la obra. Bueno, para que nos cuente un poco algunos detalles de lo que están haciendo. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a toda tu audiencia. Si nos quiere contar, en principio, ¿cómo es el método de lo que se está haciendo? ¿Se saca la ruta vieja, se pone la nueva? ¿Cómo se hace eso? En un principio se saca solo un porcentaje, el porcentaje superior de la carpeta existente, digamos, que es el que ha sufrido daños por desgaste de lluvias, viento y demás, y su antigüedad, digamos. Se considera que la base que tiene esta yuta es bastante sólida, por lo que se saca una carpeta de 5 centímetros y se vuelve a colocar nueva sobre las bases existentes, digamos. Eso cuenta con un... tenemos alrededor de 4 kilómetros para hacer, y después, bueno, hay otro equipo que va a ir haciendo otras reparaciones durante todo el año. Aproximadamente tiene un año de trabajo el equipo que hace un trabajo similar, pero en mucho menor grado, digamos. ¿Cómo es la máquina que saca el asfalto? Fresadora se llama, esa va fresando 5 centímetros y después ya venimos con todo el equipo de asfalto haciendo de nuevo una carpeta superior. Entonces aquí estamos viendo un camión que trae el material de asfáltico y lo arroja, ¿y cómo sigue esto? Sí, viene un camión que desde la planta que tenemos ubicada en Villa Dolores, llega una máquina que se llama terminadora, esta lo recibe y lo va colocando, y después ya tenemos el equipo de compactación trabajando más atrás, y esto en cuestión de horas ya queda listo para el tránsito de nuevo. Perfecto, tengo una máquina que pasa por arriba para compactarlo. Sí, hay dos máquinas de compactación, uno es uno que se llama doble liso y el otro es un rodillo neumático que se encarga de alisar y de terminar la compactación por completo. ¿De dónde a dónde se va a hacer esta obra? Bueno, acá hemos comenzado en la parte superior de la recta de los pozos y llega hasta Los Hornillos. Después hay dos tramos más cortos, uno de 500 y uno de 300 acá en la misma zona de Los Hornillos. Y después ya queda todo el trabajo que es más chico, digamos, que van haciendo baches menores el otro equipo, que tienen aproximadamente un año de trabajo en la zona. Algunos vecinos se preguntaron ¿cuál es el criterio que realiza la empresa para elegir qué parte de la ruta? Ya que, según ellos, hay parte de la ruta que estaban buenas. No, eso lo realiza Vialidad. Nosotros venimos y trabajamos en los puntos que ellos eligen. Lo que yo les puedo decir del sector, que aparentemente se ve bueno, tiene grietas, que esas grietas permiten el paso del agua. Entonces se trata de sacar esa parte y poner la parte nueva para conservar la parte inferior de la carpeta asfáltica, que serían las bases del asfalto, que están en muy buen estado. Entonces, para evitar que esas bases se rompan, se rompe la parte superior, que es la que tiene las grietas que permiten el paso del agua hacia abajo, digamos. Perfecto. ¿Cuál es